Salud, gracias por la invitación. Por favor. Buenas noches, este es el episodio número 12 de Gordo Podcast. 12 ya. 12 mi número ya. Favorito. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Porque así el 12 del 12. Mirá. A las 12. No, mentira. No, es verdad. ¿A las 12 también? A las 12. Como 12, 12, 12. Es como el doble del anticristo. Bien. ¿A las 12 del mediodía o de la noche? De la noche. Ah, a las 0. Bueno, me querés cagar. Ya salió el tío 10, que acabamos de descubrir que naciste... No acabamos de descubrir, yo ya sabía. Bueno, acabaste de descubrir que naciste un día después o antes. Un día antes del estreno de Star Wars. Diego acaba de descubrir. O sea que con Star Wars nació Diego. Sí, yo nací el 24 de mayo del 77, Star Wars se estrenó en Estados Unidos el 25 de mayo del 77. ¿El día de la... ¿De qué es? Del día, el día de Star Wars. La Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, pero... ¿Qué se celebra? La cuando rajaron. Estaba Darth Vader. No sé bien, no sé exactamente. Cuando rajaron a Vudú. Darth Vader comía locro ese día. Bueno, bienvenido a mi izquierda, lo tengo el señor Santiago Mateo. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo en tu casa. Por favor, a mi derecha lo tengo el señor Luciano Banchero. ¿Quién es usted? Mi nombre es Diego Papic. Y enfrente mío está nuestro invitado de hoy. Invitado especial de hoy, el señor Esteban Menis. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Esteban, por favor. Muchas gracias, muy honrado. Para la gente que no sabe quién es Esteban Menis, ¿Quién? Hay mucha gente que ¿en serio hay gente que no sabe quién vive soy? En el mundo Twitter solamente. Arroba lloro de felicidad. Claro. Arroba lloro de felicidad. Claro. Tengo una duda, ¿por qué lloro de felicidad sin la E? Porque no te. Claro, porque no entran los caracteres. Pincha pelota. Me cago todo. Sería millonario si hubiese puesto esa E. Pero bueno, no la pude poner. Para mí queda bien igual, con la de sin la E. ¿Sí? Yeah. Es medio flogger, es como la gente que pone una K en vez de que. Sí, sí, sí, sí, sí. Quedó incompleto. Quedó incompleto. Además sos medio flogger, ¿viste? El de fuego, sí, por los chupines. Por supuesto. Traje chupines porque no lo suelo usar, pero me parecía que garpaba en esta situación tener chupines. Sí, vos podés porque sos flaco. Claro. Ojo, che, Wallace usa chupines y. Y es gordo. Y no le quedan mal a Wallace, para mí. Vos podrías tener chupines perfectamente. No sé, hay que tener personalidad más que... Mirá, igual para mí, primero, los chupines para mí van contra tus principios. Yo no te imagino. Además vos sos un hombre de bermuda llevar y de jotas calzar. Eso es cierto. Bermuda o jota. Tu look es bermuda o jota. No queramos experimentar. No queramos experimentar. A mí el tema jeans... No se me ocurriría usar chupines, la verdad. Menos... Sí me gustaría estar en el momento en que te los pones. Sería hermoso este momento. Sería complicado, sobre todo. Vamos a hacer un podcast en video de Diego usando... No quiero hablar de pantalones porque hoy tuve un accidente andando en bici. Se me rompieron unos jeans en el medio andando en bici. ¡No! Y fue dramático. Anduve en bicicleta media hora con la las bolas al aire. El área braguetal al aire. ¿Hubo repercusiones? No. Llegué a mi casa sano y salvo. Me cagué de frío, eso sí. Había un viento muy frío. Entraba el chiflete. Entraba como abajo un viento muy frío. Admiro la gente, a las mujeres que usan pollera en invierno, sinceramente. Pero usan medias. Claro, medias bachas. Yo no tenía medias largas. Parece que claro, justo no te las pusiste. Pero... Pará, fui. Yo tengo una. Todos tienen una modista rusa. Yo tengo una hay una por acá. Bueno, yo voy ahí en Paraguay y en Güemes y yo no fui, yo no fui es la misma que tengo yo. Es una mafia rusa, fuera de joda. Bueno. Es tipo la mafia rusa y tiene un front que lava dinero, que es son cuatro rusas cosiendo pantalones rotos. Y vos vas a cualquier hora y las minas hablan en ruso, no tienen una poronga de español, y están los chabones rusos, tipo mafia, al costado viendo qué hacen. O sea, es re Los Sopranos. Y las trajeron de Europa en un container. Si claro, prostitución, pero para hacer cosas. De Wire, Los Sopranos. La verdad que hace dos años me arreglaban el pantalón por 20 pesos. ¿Y hoy fui, el ponerle un parche al pantalón, me dijo la mina que se arregla de nada. 1000 pesos. Ponerle un parche al pantalón, 200 pesos. ¿Qué? El pantalón me lo compré hace año y medio a 300 pesos. 1000% de inflación. Chao. Igual un poco barato el pantalón. Sí, muy barato. Estaba en oferta. Segunda marca. Quizás por eso se rompió en la bicicleta, pero bueno. Probablemente, pero tuvo un par de años. Yo tengo un problema también con los pantalones, que a mí siempre se me rompen en la zona de la entrepierna porque me toca. ¿Cómo? Para, ¿cómo te toca? Las piernas entre sí. Ah, las piernas se rozan entre sí. Se rozan entre sí. Y eso te produce un frotifroti. Que se hace que se te rompa el pantalón. Claro, no sos como esas chicas que tienen como el pantalón. No, exacto. ¿Cómo se llama eso? Thigh gap se llama. Thigh gap, sí. Eso. No tengo thigh gap. Pero eso que no. Esto lo recordamos y lo... No tiene... No es para, muy común en los hombres. Pues, ¿vos debes tener? Deberías hacer la foto de Zygap. A ver, debes hacer el desafío de Zygap de la foto de Zygap. A ver si sale Zygap. Vos y yo no tenemos. La típica foto de Instagram Panchito, ¿viste? Que las chicas se sacan la foto con las dos piernas juntas. Sí, y como sí. Panchito, bueno. Sí, falta en el medio de la salchicha, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿cómo te va, Esteban? Me va muy bien, estoy tomando un whisky, la verdad. No suelo... ¿Tu experiencia con el whisky? No tengo experiencia con el whisky. A veces tomo, les decía antes, el Old Fashion, que me gusta, porque no sé si es más de minita o qué sé yo, no, pero yo lo tomo. ¿Es por culpa de Mad Men esto? No, lo tomaba antes de Mad Men. Sí. Y después vi que en Mad Men creo que lo toman. Pero sí, pero no, me gusta, lo tomo en un bar muy conocido, no sé si se pueden decir marcas, pero lo tomo en un bar. No se pueden, pero danos una pista. Son números, son tres números. Ah, 878. 878. Y después no volví a tomar. Y ahora lo estoy probando y la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad. Viniste al lugar indicado. Es un buen whisky. Claro. Vamos a decir, capaz que siempre tomé mierda, por eso. Y es una cagada decir, pero en realidad si vas en materia de whiskies, si pagás barato, es mal el whisky. Claro. Es así, es como como el vino. Lo que pasa es que vos decías que, por ejemplo, un vaso de whisky, esto, en un boliche, esto te cuesta 120 mangos. En un boliche, esto no te sirve. En un bar, te pone, en ese bar que vos vas, una medida de esto te cuesta 120. Claro, pero 120. Yo iba a boliche, yo no me pedía, imagínate en un trago en 1993 pidiéndome un trago de 120 mangos. Claro, me vendía más un séptimo regimiento. Séptimo regimiento, un destornillador. Esperma de pitufo. Claro, esperma de pitufo. Ahí te daban un whisky, te daban W, te daban el Criadores, esas cosas que son intomables. J.I.O. Un saludo a la gente de Criadores y sí, que nunca nos van a auspiciar, pero bueno, tampoco los necesitábamos. No, rico, la verdad que es bueno. Pero no. Pero por ahora estoy perfecto. Santiago Mateo, quédate tranquilo. Yo no quiero servir más si no me quiero... No, yo lo expliqué, el whisky tiene un valor y yo pienso que ese valor no tiene... No hace falta ponerlo en mí. O sea, eso me parece, me maravilla que ese es el motivo por el cual vos no estás tomando whisky. No, claro, me dijeron cuánto vale la botella y yo dije, no merezco tomar, o sea, no merezco esa guita, boludo. Pero nosotros consideramos que sí, por eso... Bueno, está, pero yo disfruto viendo... Claro, lo traje para que consumas buen whisky. No, bueno, pero a mí me encanta verlos tomar, así que... Bueno, está bien, vas a gozar un montón entonces esta noche porque es así, nunca. Encima tenemos dos botellas. Tenemos dos botellas. ¿Y son iguales que esta? No. ¿La otra? Tío, pará. Se tirocinaba los ojitos, no sabes la cara que puso Diego. Claro. Lo que es para mí un cuarto de helado de Fredo, para vos es ese whisky, me gusta. El Don Pedro igual. ¿Qué preferís a la noche? Un estás medio así como con algo de dulce o qué sé yo. ¿Qué preferís, un whisky o un cuarto de helado? No, un whisky. ¿Serio? Signo de alcohólico más. Sí. Está bien, yo me encuentro a veces a las 3 de la mañana editando un podcast tomándome una birra. Eso sí. Pero el whisky, a ver, convengamos que una vez por semana nos bajamos una botella entera. Claro. Es problema. Para mí, el hígado nuestro, si hacemos análisis, está chocado. ¿Y tienen problemas alcohólicos ustedes así de...? ¿Tienen problemas? A mí me gusta el alcohol. ¿Son borrachos así? No, el alcohólico es la persona que no puede funcionar si no está borracho. Si no está consumiendo. Ok. O sea, sí, que no puede ir a laburar si no tomó un trago. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Que no puede manejar si no está borracho. Yo no, a mí me gusta tomar. Jack en Lost. Claro. Jack en Lost. Claro. A mí me gusta tomar con amigos. Vodka con naranja. Claro. Qué puto de mierda. ¿Eh? Qué puto de mierda. No, bueno, está bien. Personaje de mierda. Vodka con naranja. ¿Por qué? Pues sí, era como un blando. Y después era el salvador de la humanidad, esa luz de... Me gustaba igual corcho. O sea, en la pica que había entre Jack y... Sawyer. Locke. Entre Jack y Sawyer, yo estaba con Sawyer. Pero entre Jack y Locke, yo estaba con Jack. Pero Locke era malo, era el humo malo. En un primer momento, hombre de ciencia versus hombre de fe. Era el monstruo. ¿Vos viste Lost? Sí, pero no la vi toda. ¿No la terminaste? No, hay mucha gente que abandona. Abandoné a la los primeros capítulos de la tercera temporada. Hiciste muy bien. Es el punto de quiebre donde se baja un montón de gente. Sí. Para mí lo mejor viene después. Acá, la grieta. Sí. Para mí viene lo mejor después de la tercera temporada. De ese momento en el que dejaste. No. Salvo, o sea, tengo entendido que... Capítulo 8, véanlo. Cuatro o cinco, parece. Sí. Ya le hemos hablado. No, me aburrió. Lo vi con mucho entusiasmo durante las dos primeras temporadas y después me cansó y la dejé de ver. ¿Y cuáles te coparon? ¿Series? Las alargaste y las terminaste. Es difícil terminar una serie. Carve Your Enthusiasm, de Larry David, toda. Que lo echaron de Boca, pobre Bierra. Lo echaron de Boca. Después... Ese tweet que alguien mandó con la captura de pantalla de, esta, de ¿no, ¿no lo viste? No, ¿cuál? Sí. Cuando echaron a Ravi River, alguien tuvo la brillantez de buscar el episodio. Y hay una captura de pantalla del Curb Your Enthusiasm, sí, donde lo echan de algún lado. Ah, muy y, guay. Y aparece la foto de Larry David y abajo dice que el subtítulo está despedido. Y lo titearon. Y fue lo mejor que pasó en la semana. Bien, bien, bien. No, después, a ver, qué sé yo. Louis, estoy viendo ahora. ¿Estás viendo la cuarta? Estoy viendo la cuarta. Louis para mí es... O sea que para vos todo es tipo comedia, sí, y ese estilo, digamos. Sí, sí, ojo, veo, vi Homeland toda... Para mí es una comedia, Homeland, ¿no? Es una divertida comedia para toda la familia, es un terrorismo. No te gusta, árabes, no te gusta. Más o menos. Claro. La primera temporada fue muy buena y después para mí, sí, cayó mucho. Yo tengo un... O sea, yo... iba a decir, tengo un problema, estoy casado, ¿no? ¿Qué te dijiste? No, por favor, déjalo, es un buen momento. Pero claro, no, se me está construyendo la frase y me sube el whisky al mismo tiempo. Yo decía... Yo tengo que transar, no en el sentido literal, con mi mujer a veces, para ver una serie al mismo tiempo. Entonces hay muchas que veo solo, y por ejemplo, yo empecé The Wire con ella una noche, y ella me dijo, ay, no me gustan los policías y los ladrones, no sé qué boludez me dijo, y me la perdí, y no la vi. Y sé que está espectacular y en un momento la voy a ver. Esperemos que tu mujer no escuche este programa. No creo que lo escuche. No se interesa nada. Últimamente no le interesa nada lo que hago, así que no. Pero sí veo muchas solo, pero Homeland la vi, por ejemplo, con ella. Mad Men la veo con ella. Es medio un policial, Homeland también. Sí, sí. A mí al principio Homeland me gustó, después puede ser que se va quedando sin argumento. Bueno, después cayó bastante. Se va quedando sin argumento, pero después. Pero no, sí, el humor. Louis, Curb Your Enthusiasm. Seinfeld, imagino. Seinfeld, sí, pero vos sabés que yo no... ¿No te gusta mucho Seinfeld? No, sí, me gusta, Seinfeld. Me gusta, pero no sé los nombres, los capítulos, de qué temporada. No soy en nada, te puedo decir, tipo nerd o no sé cómo es la palabra. Tal, incogible. Claro, tal capítulo sucede... O sea, no tengo una desaprensión absoluta hacia lo que es lo conservar datos y nombres. No, está bien. No me interesa, yo disfruto en el momento ver una serie... Y me copa, ahora estoy viendo que vos me preguntabas por Twitter, preguntabas generalmente en general a todo el mundo de qué se trataba o qué tal funcionaba la nueva serie animada de Netflix. BoJack Horseman. Sí, exacto. Y la empecé a ver y me gustó. Tardó un poquito en engancharme, pero me gustó. Dice la gente que tiene un par de episodios que al principio como que sí, arranca y después sí, que se pone genial. Es muy difícil porque existiendo, a mí me gusta mucho Family Guy. Igual invitamos que, a ver, es muy raro ver... una comedia, sí, que desde el primer episodio funcione. Sí, claro, es imposible. La primera temporada de Seinfeld es horrible. Es más, la segunda. Sí. Parks and Recreation. Bueno, yo empecé ahora de Parks la cuarta, que se perfila ya que explota, cada vez no para de mejorar. Porque ¿viste? De la cuarta hay pasan un par de cosas que están geniales. Primero, Leslie va para a la campaña. Sí. Es muy bueno. Está Paul Rudd. Está, todavía no llegué a ese momento. ¿Pero ya sabías que estaba Paul Rudd? No. Bueno. No, pero no. Hace del spoiler. Papá de Leslie. ¿En serio? No, del papá de Leslie. La misma edad. Pero aquello podía. Bueno, Louis, el representante, es un nene. Sí, sí, muy bueno, divino. La subversión de la. Pará, de la y otra cosa que me parece genial es el personaje de Tom, que va a trabajar con Jean Ralphio. Sí, Jean Ralphio. Es muy bueno. Entretenme el 720. Exactamente, en ese lugar que tiene a los Jean dos. Jean Ralphio es lo mejor. A los dos basquetbolistas. Parados ahí. Nosotros te dijimos, voy a temporada 3. La 3 mejoró porque aparece ¿cómo se llama? Adam Scott y Rob Lowe la rompe. Rob Lowe es espectacular. El personaje es muy bueno. El personaje es muy bueno. Para mí no, se agota rápido. Amperkins. Diego Papik. Vi el otro día el capítulo en el que filma con Amperkins ¿cómo se llama? El comercial por la. No es una enfermedad esta. Filman un comercial. Sí, filman un comercial. Por una enfermedad. Pero para la enfermedad de la... Y hacen 8 tomas. 8,000 millones de tomas. Sí, exactamente. Es muy gracioso. Muy bien. De los creadores de The Office, ¿vos viste The Office? La vi. Vos estás en The Office, de hecho. Sí, sí, sí. Me a veces... Te lo deben haber dicho un par de veces. Sí, sí. ¿A quién se parece? A acoso a Steve Carell. No vi The Office. ¿Eh? Sí. Igual a Steve Carell, me estás jodiendo. Sí, te parece. A mí, yo la primera vez de Office que conservé. Sos parecido que vi... a cuando Steve Carell tiene barba. Sí. Sí. No, claro, no lo tienen en The Office, lo tienen en yo te había afeitado. En Dan and the Real... Claro. No, Dan No, en Little Miss Sunshine. Sí. En las películas... Siempre que se quiere suicidar me parezco mucho. Es la verdad esa. Sí, es verdad. Debe ser el vibe suicida. Sí, totalmente. No, pero me quedó una cosa colgada, te voy a decir, pero... A mí me ha pasado de bandas que me gustan mucho escuchar por primera vez el disco cuando yo me compraba compact, llegar a casa a ponerlo y que no me guste y darle un par de escuchas y que empiece a pasar otra cosa. Oh. Me parece que eso pasa con las series. Me parece abandonar una serie en el capítulo 3 o 4 me parece medio como que pará. Dejala crecer. Todo necesita un desarrollo. A ver, aparte todos los guionistas van descubriendo los personajes, claro, en base de cómo el actor los hace. Claro. Porque el guionista crea un piloto. Crea un papel, vos sos guionista, sí, vos sí, sabés, vos creás un personaje en papel. Sí, sí. Viene el actor, le mete algo suyo, sí, y vos descubrís un montón de cosas nuevas, sí, que podés, claro, jugar con ese papel. Y a mí me parece genial esa construcción a partir de lo que el actor puede dar. Eso me parece como fundamental. Por eso es fundamental que las comedias, casi todas las series se ponen muy buenas, las que son geniales, se ponen muy buenas a partir de la mitad de la primera temporada o la segunda temporada. Sí, eso pasa sobre todo para mí, con las comedias. Porque encuentran el ritmo. Depende, encuentran las series más tipo Mad Men o qué sé yo, The Wire. O qué. Si bien es verdad que por ahí tardás en vos en engancharte, pero no es que el guionista está buscando el personaje. No, un poquito sí, arranca más. Pero ya está más armado. Arranca más definido, pero el guionista, pero el piloto de Mad Men tiene muchas pavaditas. Que después se van... Está bien, se van, pasa que es algo tan complejo que no podés ser un piloto... Es muy raro que haya un piloto bueno. Eso hay que saberlo. Cuando uno baja una serie nueva... Baja, pero cuando uno ve legalmente una serie nueva en la televisión o por DVD o lo que sea... El primer episodio no tiene por qué ser la prueba de cómo va a ser la serie. Después puede ser marca un poco el tono, nada más, pero pone, recién decía Mad Men y tiene como una cosa, un elemento que me acuerdo ahora que después lo descartan en la serie, que es como tiene un... Por ejemplo, el final es completamente efectista, ¿viste? Vos ves todo el primer capítulo, ves que Don Draper sale con una mina y labura en la agencia y se relaciona de tal y cual manera con la gente, y en los últimos dos minutos te enterás de que el chabón está casado y tiene dos hijos. Claro. Y te resignifica de alguna manera todo lo que vos ya habías visto del personaje. Un recurso que después no vuelven a usar en la serie, sí, que es bastante cercana a la vida. Las sorpresas son una sola vez. Exacto. Así que los pilotos son raros. Sí, nosotros nunca filmamos un piloto de nada. No, el piloto cuando hice Eléctrica, el piloto de Eléctrica... a mí me sirvió, como decías vos, Santiago, más como para ver qué podían hacer los actores con los disparadores que se planteaban. Pero vos hiciste el piloto y ofreciste el piloto a... Sí. Fue así. Tipo, vos pusiste el piloto, sí, y lo ofreciste. No, yo tuve una reunión en ISAT en Navidad, el día de Navidad creo, o el anterior, o el 27, no sé. Y ahí hablamos de hacer un piloto, hicimos el piloto, y yo contraté un cámara y le dije, graba todo. Y pedimos empanadas y lo seguimos grabando, y estuvimos como un juego teatral, digamos, de estar actuando 3 horas un personaje, ponele. Y eso lo hicimos, y después justo enganchó para otro lado el piloto y lo pudimos... Editaron algo. Sí, editamos algo, no era tan feliz, digamos, pero estaban más o menos las señas posibles, y la persona que lo vio de la Universidad de Trefero confió en que eso podía ser eventualmente otra cosa, digamos. Claro. Pero después de que fue el capítulo 1, no fue igual. No, al principio sí, después no, más guionado. Uh-huh. Sí. ¿Y cuánto es guión y cuánto es improvisación? Ay, guión, yo ya no tengo es horrible lo que decís, pero no tengo paciencia para guionar frase por frase nunca. A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho la adrenalina de la improvisación. O sea, me vuelve loco trabajar con gente muy talentosa, con actores, y encontrarme con gente que encuentra una manera, un tono. Y en verdad lo que hacíamos era escaletear todos los capítulos. O sea, los capítulos dicen, bueno, se juntan, toman un whisky, hacen un podcast. Hablan de minas, trabajo y alcohol. O sea, y en el medio de todo eso se construye algo y se van tirando. Y eso, nos aproximamos a eso, pero no está totalmente definido. Es un estilo. Totalmente. No, no es ni el mejor ni el peor. Las películas de Judd Apatow con Seth Rogen, todo eso son todas así. Sí. Ellos, ¿son así? Adam McKay también, casi todo es improvisado. Ellos filman la escena. Pero para eso se necesita que, digamos, los actores tengan una relación entre sí. Sí, tiene que tener previa. ¿Vos los conocías a los chicos? No, no los conocía. Pero calculabas que podían tener una... Yo los vi en una película, fui a ver una película de los hermanos Levy que llamaba... Masterplan. Sí. Me encantó Paula Greenspan. Sí. Y a Yair lo tenía de alguna aparición en una película de Wino, de Winograd. Sí. En mi primera boda que hacía DJ. DJ. Me parecía muy divertido y lo llamé y quise... Después lo que sí, hubo un trabajo muy, muy, muy fuerte con el guionista Rothstein, que es Sebastián Rothstein, que sí... Hubo un trabajo de sentarnos y pensar muy fuerte. Y había escenas que sí estaban pautadas, algunos diálogos, introducciones. Pero después había un poco de improvisación. No, él escribe 20.000 veces también. Sí, la de Caro. Sí. No me sonaba. Es muy bueno. Sí, Rothstein es capo. Sí, para mí... Vos sabés que yo pienso que en general está vedado... cuando tirás ideas con amigos, a veces el no es como... que está como, uy, no te puedo decir no porque sos amigo mío. Es como que vos le tienes una idea para el podcast a ellos y te digan sí por compromiso. Y eso empieza a bajarle la calidad al producto. Sí. Nosotros decimos, usted es un pelotudo. Claro. hay bastante sinceridad. Si no, para mí lo fundamental es decir que, para mí de 10 no tiene que haber, o sea, sobre 10 tiene que haber 9 no y un sí. Claro. O sea, y ese es el filtro de calidad que vos te tenés que autoimponer para que una idea la puedas defender a ultranza. Que es, mirá, te cuento esto, no te gusta, pero yo pienso, no, mirá, no va esa idea, o sea, está buenísimo. Porque si no, esto es una cosa de hacemos lo que pensamos, tiramos de una y no es así. Claro. Hay que saber decirle que no a la droga y a las ideas. Y sí a la pizza. Y sí a la siempre pizza. A la pizza. ¿Cómo se llama? Y pará, yo quería hacer una pregunta. ¿A quién? Sí, no, al señor Menis y a ustedes también, en realidad, porque yo creo que este podcast, hablamos obviamente de series y de películas y todo, pero está muy anclado en el humor, ¿no es cierto? Sí. Si bien no siempre hablamos de no humor, no siempre hablamos de humor, pero siempre nos reímos y está bueno eso. Nos reímos de nosotros mismos, porque somos tres gordos tomando whisky hablando de pote, hablando de boludeces. Algunos más que otros, igual. Pero, ¿por qué el humor? ¿Por qué el humor? Sí, es un poco amplia la pregunta. No, pero te lo respondo enseguida. Yo tengo re claro por qué el humor. Porque yo lo sé, porque si no me tiro un tiro. O sea, sos el típico comediante estadounidense que dice todos los comediantes estadounidenses, o sea, los que hacen stand-up, estamos deprimidos. Robin Williams, tenemos problemas con nuestra vida, o sea, tenemos demonios internos que... Vos, si querés, créeme. Si no, no. Yo te recreo. Yo no te lo voy a exigir. A ver, sos una persona que no quiere tomar whisky porque es muy caro el whisky, que entonces le da cosa. Me da cosa gastar. ¿Gastar ese, en eso? O sea, ¿te ese, vamos es el, a tomar todo? Ese es el hándicap que tengo de mi propia existencia. Claro. O sea, no valgo un whisky. No, pienso de verdad que... Pienso que la comedia o el humor es lo que me permite de alguna manera sobrevivir al caos apocalíptico cerebral de mi cotidianeidad y de la oscuridad en general. Tengo la capacidad de que te puedo deprimir en 5 minutos. Ya me deprimiste. Lo acabas de hacer, ¿eh? Sí. La verdad, nuestra audiencia se aventó por el balcón. Sí. Bueno. Pero la verdad es esa, la verdad que es una lección como casi como natural de hacer cosas que me diviertan. Para tratar un poco de pasarla bien, un rato. ¿Pero te pasó ahora? ¿En qué momento encontraste esa oscuridad que te llevó al humor? Y yo pienso que el grado de oscuridad fue la adolescencia. Me parece que la adolescencia es muy difícil. Es muy difícil. Puramente hermoso. Es muy difícil, la pasé muy mal. No llegaste a Louis con la adolescencia, ¿no? ¿En qué? En la temporada 4, ¿no llegaste? No, estoy en el capítulo 4 de la 4. Ah, bueno. Pensé que me estabas preguntando si había visto a Louis cuando era adolescente. Borracho inmundo. Sí. Hace un episodio doble sobre la adolescencia que es increíble. Sí, terrible. Yo la pasé muy mal en la adolescencia, la pasé pésimo. Mirá. Sufrí, no me sentí, o sea, me querían, pero gran parte de mi vida no me sentí querido. Amé mucho a una mujer que no me amó. Y me sentía muy mal, y entonces eso me generó como un cultivo de depre que me funcionaba muy bien para estúpidamente pensar que eso era lo más interesante que podía tener en algún momento de mi vida, esa propia especie de como de caldo de depresión que hacía que me elevaba por sobre los demás en una existencia sufrida. Y en ese momento, que eran los 90, sí, claro. ¿Qué consumías? No digo estupefacientes, sí, sino me refiero de humor, wow, ¿no? De películas. Ah, pero es de música, porque de música... No, música también. No, de música, todo Metallica, todo Megadeth, todo, algo de Pantera. No, nada que no tenga guitarras. Nada, nada, bueno, algo de Pantera. Eso de música y de películas... Yo digo, ¿consumías comedia? ¿Consumías no, stand-up? ¿Woody Allen? No, stand-up seguro que no. No, en ese momento... Woody Allen sí, me gustó siempre, pero... No, de películas no, no sé qué consumía, la verdad, no me acuerdo. Momento... Me gustaban todas las películas, qué sé yo, me gustaba el cine. Pero no es que era una cosa que decías, ay, como me gustan las películas, algún día no, quiero hacer una película. No, no. Quiero hacer mi catarsis a través del cine. No, no, me parece que la adolescencia es una mierda, me parece sí, que es un momento de sufrimiento absoluto. Es que es una mierda, pero es un momento clave para cada uno. O sea, sí, como que no podés, si vos sos feliz durante la adolescencia, el resto de tu vida probablemente no sí, existas. Sí. Es como una no existencia para mí. Sí. Necesitas sufrir en la adolescencia. Todo, la adolescencia, todo el mundo te dice que es una verga cuando la pasa. En diferentes grados. Pero ustedes, claro, pasaste bien. No, no, yo pasaste bien. Yo era un desastre en la adolescencia, ¿no? Yo era obeso, obeso mal. Ah, cierto. Yo pesaba 150 kilos, bueno, 140 kilos. ¿140? Qué gordo, sí, boludo. Era obeso, tipo, sí, te cuestión, estás boludo, cuestión de peso. Tu amigo también. La revisamos en Fotolog una vez, ¿verdad? Claro, sí. No, sí, en Fotolog ya estaba flaco. No, en el momento no. Los chicos adolescentes son feos. No es que uno es feo, viste, es como un, me gusta la metáfora, no sé, sí, del gremlin, está como sí, sí, todos tenemos granos y tenemos la cara medio rara, sí, y no sabemos sí, cómo peinarnos, cómo vestirnos, es una verga, pero pará, hoy las mejores películas, a mí hay el subgénero de películas, uno de mis preferidos es Coming of Age. Coming of Age, sí, sí, claro, el año pasado fue un gran año para Coming of Age. A ver, por ejemplo, tuviste Kings of Summer. No la vi. Peliculón. La voy a ver. Carron Swanson. Sí, está Ronzosa. La única película que hubo. Mad. Short Term 12 es de adolescencia. Excelente. Mad. MUD. Una de Matthew McConaughey. Esa es buenísima. Excelente. Y también de Camino. Está en Netflix esa. A mí hay una película que quiero recomendar. Mira, la Mad. No sé si la vieron ustedes. Se llama Crampa, que es una película española. Sí. Que es la de las pajas. Exactamente. Hagamos un Crampa. Ah, sí. Es 10 puntos para mí. Y es un Coming of Age. Le da 10. No, el Camino de Age, gran terrible. ¿Es español o subgénero? Es español, es español. Pero pará, la adolescencia es una verga, pero hoy, a tus 30.000 años. Sí, 36. 30.000, ¿cómo sabía? 30.000. 36. No están ni vivos ni muertos. Perfecto. ¿Qué? ¿No te parece que la adolescencia, aún con la mierda que fue, no la cambiarías por nada? Como que la tenías que pasar. Nah, yo la cambiaría, boludo. Me iría un spa, boludo. Me iría un all inclusive. Yo la pasé mal, boludo. Yo hubo una época que iba a mi psicólogo y le decía, dame algo para sobrevivir el fin de semana para no tirarme un tiro. ¿Y qué te daba? Te formó. Me hacía la de, no sé. Cuénteme, doctor. Me hacía creer en mí mismo, no sé. Ah, te daba consejos. Sí, sí, no pasaba bien. Pero te forma todo eso. Forma carácter. Es inevitable que la adolescencia configure tu personalidad. No, a mí lo que me pasa es que me gustaría viajar al pasado y darle... consejos. Sí. Al 10 adolescente. ¿Qué le dirías? Es una vida que puedo decir. Una. Usa ojotas. No puedo decir, pero... Que es mucho más cómodo. Probar el whisky. No, eso ya. Ya la había probado. No, creo que lo que se diría a toda... O sea, si hoy volvés hacia atrás a la adolescencia, te dirías... Pará, chabón, no sufras tanto. Claro. Está todo bien. O sea, va a estar todo bien. De alguna manera extraña, aún sufriendo, vas a estar mejor que ahora. Sí, it gets better. O sea, eso claro, sí, todo claro, va a mejorar. ¿Cuál es la. Bueno, hoy todas las películas y las series de la adolescencia están re atravesadas por toda esa cosa del bullying y del sí, it gets better. Sí. En algunos casos es verdad y en otros no tanto, pero es cierto que es una etapa muy cruel. ¿Pero cuáles son para ustedes? Yo pienso, estoy pensando en The Breakfast Club, ¿no? Y John Hughes, un tipo que entendía mucho todo ese dolor y esa ansiedad de adolescente. ¿Pero cuáles son las películas que mejor... o series, bueno, sí, pero películas más que mejor representan eso? Carrie, por ejemplo. No, para mí Freaks and Geeks. Serie. Freaks and Geeks es una serie de 13 episodios, no sé si la viste. No. Bueno, es 13 episodios, tiene como 10 años, 12 años. Me gusta mucho. Estaba Seth Rogen, James Franco. Ah, sí, todo ya da para sí, todo. Gran semillero. Le nombre la conozco. Bueno, es... un año en la adolescencia, en la secundaria, sí, un grupo de amigos, de adolescentes, sí, y pasás por absolutamente todos los quilombos que un adolescente puede tener en una claro, serie, y está tratado con siendo adulto, inteligente, y de temas serios. Y para mí Freaks and Geeks es la que más toca mejor los temas de ser adolescente y todo. Y es un año porque, como toda vida de mierda, la terminaron cancelando. Ah, mira. Sí. La gente no estaba lista para eso. Yo creo que Si la hace novia es un éxito. Era una serie muy adelantada a su tiempo, pero muy adelantada a su tiempo. Y es brillante, son 13 episodios y la cancelan por bajo rating. Hoy que todo el mundo habla de Girls, este, 10 veces mejor. Y pero las chicas de Girls no lo son veían, más grandes. Son veinteañeras, estos son chicos. Es una garcha. No, a mí no la vi. A mí la película, pero que es distinto. A mí yo voy un poco más atrás. Para mí el quiebre yo lo tuve en mi vida, yo estaba en el 90, 89, yo termino el primario, ¿no? Tengo 36. En el 90 entro al Pellegrini, el 91, un colegio enorme que dependía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces pasé de algo muy pequeño a algo donde eras un X. Sí. Para mí la película que me marcó y me sigue marcando, que es un poco antes de la adolescencia, es Stand By Me, Cuenta Conmigo. Claro. Es una gran Camino Beige. Es Camino Beige. Es. El Camino Beige es como que vale pasar de ser un niño a un adolescente. O sea, sí, digamos, cambiar de avanzar. Cambiar de registro. Sí, 11 a 12 años, 11 a 13 años, ponele. Algunas tienen más que ver con la adolescencia, el paso a ser adulto. No se me ocurren de adolescencia. Pero sí. Sí. Una gran película. Bueno, las películas de Lockers. Para Lockers puede significar. A mí, sí. Chisme de la secundaria, sí. Porrista, cosas así. Yo pienso en gente que la pasa mal por otra cosa. Hay una que es buenísima, que es Mean Girls, una que es buenísima que se llama Election. Election, sí. La primera película. El libro en el que se basa Election es de Tom Perrotta, que es el creador, es el autor del libro en el que se basa de Leftovers. Porque todo tiene que ver con todas las cosas que no tienen nada. Mucha gente dijo que los últimos dos episodios de Leftovers estuvieron increíbles. Sí, yo lo leía. La dejé a la cuarta. Noriega dijo que el noveno estuvo bueno. Pero bueno, Election, bueno, es Alicia Silverstone. Election está buena. Otra. Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Me la confundo todo el tiempo, Alicia Silverstone. Reese Witherspoon y Matthew Rubio. Yo algo después, la Batichica. No, pero porque Clueless, viste, todas esas cosas. Okay. Pero no, ¿qué hizo Alicia Silverstone de eso? Hoy vi Batman y Robin, la pasaron en Warner a la tarde y no pude verla. Fue increíble. Es una película que es mi superhéroe. A mí, yo sé que se está viviendo una era de, y ustedes lo son, superhéroes. De superhéroes, ustedes representan de alguna manera a personas que les gustan, no sé, creo que es tipo Boca River. Esto de Marvel no hemos tenido esa discusión acá. Hay gente que en general coincidimos en que es una boludez, ¿no? Una pelea entre equipos, o sea, te gustan o no te gustan, pero cuando polarizás se va a mí me gusta mucho Batman, es el único que me gusta. A mí es el que más me gusta. Sí, Batman. Pero, ¿a vos te parece que es una boludez la pelea? ¿DC vs Marvel? Marvel DC. Sí. ¿Qué es una pavada gigantesca? Es una imbecilidad, boludo. ¿Qué yo es esa acuerdo, pelea? Yo, a ver, me parece que. A ver, entre gente. Entiendo que te guste más uno que otro. Sí. Porque, bueno, me gusta más uno que otro. Y además puedes cambiar, ¿no? Es como una cosa permanente. Yo es como que. Pero Batman, es que Batman me gusta tanto que lo tengo tatuado. Me voy a romper los dientes también. Como hoy me dijo Mateo que me tengo que figurar los dientes de manera tal que parezcan el escudo, el símbolo de Batman. Pero es como la gente que se tatúa Boca River. A mí el fútbol no me gusta, ¿me entendés? No, pero convengamos. Soy una persona que si me gustara mucho, cuando me gusta mucho algo. Me parece una pelota. Perdón, Tatuarte Batman. Pero no sé si alguien escucha y es fanático de uno y odia al otro. Como juego me parece lindo, podés analizar el tipo de películas que hace una empresa y la otra. Sí. Pero ponerse como si fuese Boca River, como me parece que. ¿Sabes lo que se pierde? Se pierde el disfrutar, que es lo único que importa de cualquier cosa de la que estamos hablando. Bueno, es que hay gente, por ejemplo, lo que yo no entiendo es cuando, por ejemplo, el que es fan de Marvel disfruta cuando DC se manda una cagada. Sí. ¿Entendés? A mí me causa mucha gracia la circunstancia actual en la que DC está sin rumbo. Claro. Pero yo cuando lo digo tengo como un pesar adentro. ¿Qué más quisiera yo? Que mañana salga la mejor película de Batman en la historia. Claro. ¿Entendés? Tipo, ir al cine y decir. Pero yo cuando. Zack Snyder. Yo cuando jodo con DC y Marvel en el cine, nunca jodo a nivel. Jodor. A nivel cómic. A nivel tipo DC vs Marvel. Me súper interesa. Para mí lo que hizo Marvel, sinceramente. No lo hablo de. Es a nivel cine, a nivel cine, no a nivel cómics. Lo que hizo Marvel, lo que hizo Kevin Feige, que es el productor general de las películas de Marvel, con el cine, para mí dentro de 30 años se va a estudiar el ¿qué libro hizo? De perdón, yo no. Y, o sea, tomó una idea de decir, loco, el cine de cómics puede ser distinto, puede ser todo unido, armar 7 películas dentro del mismo universo, con distintos personajes y todos unidos. Tiene un plan y el tipo armó un estudio que no valía un mango Y ahora tiene, o sea, 10 películas después, tiene las películas más taquilleras en Hollywood. Claro. Los mejores actores son todas buenas. Vos ves la película de Superman de los 70. Sí. La película de Batman de los 80-90. Y todas esas son de personajes que vos conocés, que pertenecen tal vez, pertenecen, bueno, en este caso a la misma editorial que publica los cómics. Pero en el, la pregunta que mucha gente se hacía es... ¿Por qué no se cruza Batman con Superman? Y dice, no, bueno, porque son sagas distintas. Y acá lo que hicieron, de manera muy inteligente, es armar un universo compartido de estos superhéroes. Y el tipo que está detrás de todo eso es este Kevin Feige. Y la primera película es Iron Man, que además de una película de acción es una buena comedia. Sí, que claro. Eso es lo que tiene Marvel. Sí, claro. Es casi una película indie. Está bueno. O sea, está hecha con poca guita, está bien. Está hecha con guita, porque sí, vino alguien y la financió, porque hay gente que le tuvo fe y le puso guita encima. Pero Robert Downey no era nadie. Pero no está ni en pedo al mismo nivel... Que, qué sé yo, The Avengers, que costó centenares de millones de dólares. Sí, 250 millones. Hablemos un poco de lo que sale, la noticia que salió hoy, sobre todo ustedes que saben más del tema. ¿Joaquín Phoenix? No, de la noticia que salió hoy de que Warner blanqueó que su regla es No jokes. Salió hace un par de días, pero sí. Bueno, boludo, esta semana. Va a sonar. No hace chistes. ¿Dónde? Claro, que aparentemente Warner... Que no tiene ni idea lo que está haciendo, no tiene ni idea lo que está haciendo. Aparentemente una regla que en todas sus películas de cómics, Superman, Batman, todo lo que están armando, no quieren que sean comedias. ¿Vos viste la última de Superman? No. Muy seria, no, viste mucho... Un Superman que está Kevin Costner, que es el papá. Me gustó. Bueno. No me pareció que estaba mala. Pero es muy seria, es como... Sí, entiendo que no se ríen de sí. Mucha angustia. Entiendo la diferencia. Es muy bajón, es muy tipo de todo mal. Me parece que entonces... Es muy nosotros de Batman, son todo mal, es todo sin, bajón. Ya entendí que, sin viéndolo afuera por su explicación, que el mood o el gustito... Claro, el tono. El tonito es un poquito más... De los otros se pueden reír de sí mismos, entendí, dan una vuelta más al tema. ¿Vos ves Marvel, vos ves Guardians of the Galaxy, la nueva película de Marvel que está ahora en cines? Sí. Es una comedia. Ah, quiero hablar de una película. Ah, por favor, adelante. No, quiero mencionar, pero es obvio, quiero decir que qué linda película de Relatos Salvajes. A mí me gustó mucho. ¿Gustó mucho? Sí, a mí me gustó mucho. Yo te digo, yo no sé qué opinan. Yo creo que de los tres fue el que más me gustó. ¿Eh? ¿Sí? No, a mí no me gustó. A mí me gustó mucho. ¿Qué cortos te gustaron más? Y a mí el que me dejó directamente perturbado, teniendo pesadillas durante 2 días y poniéndome de un lugar, de un personaje, todo fue el Desbaraglia. Sí, me dejó muy, mal. Es el más logrado. Me dejó muy mal. Es el que más cierra. Para mí, pero además cinematográficamente me parece. Sí. Es un reloj. Es perfecto. Es un reloj y pensá que es una locación, digo, me parece que es súper increíble. Después me gustó mucho, primero me gustó toda la película, después hay algunos que me gustaron más que otros, pero me gustó mucho, esto es puramente subjetivo, mirá si yo a Cifrón le voy a explicar algo, pero me gustó mucho el de Oscar Martínez, me encantó, me pareció visualmente muy lindo. Sentí que estaba viendo como un piloto de una serie en ese caso. Ah, mira. Ahí. Mira, como que dije, bueno, esto puede ser el comienzo de algo. Mira. Ah, yo pensé y que el hecho de que me. El hecho de que me saquen de ese universo. Que supongo que es tal vez un. Guarda. Supongo que es como un mérito de alguna manera de la película, ¿no? Que te muestre personajes de los que querés más. Sí, y cuando salís de ese universo. Bueno, justo te mete en otro mundo del el que también que, querés el más, que ¿no? Y me gustó mucho el primero. El primero es el de Pasternak. Sí, muchos amigos me dijeron, es muy obvio. No sé, es una gran intro. Es un buen chiste filmado. Es como tic. Ahí. Es un buen chiste y es cortito. Y visualmente es espectacular el final. Sí, el último, sí. Acá no tratamos de no contar mucho. No. Hay gente que no la pudo ver porque se agota todo el tiempo. Pero me parece que levanta el nivel. Ya, sí. Levanta el nivel, sí, ¿entendés? Hablábamos tengo muchas día. Ganas de verlas. O sea, el tipo dijo que se tomó todo este tiempo sabático porque estuvo escribiendo. Sí. Quiero ver ya todas las demás. Sí, hablábamos el otro día con Santi de Bielinski y de Laura, que para mí es una... Bueno, para mí es la película, el Laura. Y que te da pena que haya muerto Belinsky, quiero decir, no sé, gente que... Los perdimos. Hay tanta mierda. Cuando se murió Belinsky, yo me acuerdo, claro. El momento en el que me enteré. Sí, pobre. Y es como, nos perdimos películas. Sí, o sea, sí. Hay películas, o sea, con la muerte de Belinsky perdimos películas geniales. Sí. Para mí perdimos una nueva, un cine argentino distinto. Porque para mí Bielinski... Yo pensé, igual, pero es verdad que... No, pero Bielinski estaba muy adelantado. Era un autor, era un autor. Boludo. Aparte, mucha gente que dice que no le gustó el aura porque es distinta de Nueve Reinas, cosa que me parece una boludez. Es un mérito que era un autor, o sea, mezclaba las dos cosas. Un autor que convocaba, lo cual es la combinación perfecta. No, Cifrón es un autor también, ¿o no? Sí. El tema es que es el cine argentino influido por el cine norteamericano para mí de los 70. Claro. Sí. Claro. El aura es re de Deer Hunter, es re de 70. César me hace acordar a Deliverance. Sí. ¿No? Esa cosa de en el lugar, en una especie de selva y. Son códigos propios. Sí. Digamos, y hay muy poco cine argentino que se digamos que tenga esa influencia. Tiene un plano. O sea, sé que tiene que ver algo, estoy hablando mucho, perdón que interrumpa, estoy hablando yo, hago un taller donde no enseño nada, porque no puedo enseñar nada, sino que invito gente, vos viniste, Diego, invito gente yo tampoco enseñé nada. Claro, para que hable, pero lo pasamos muy bien, invito gente para que hable desde su laburo, qué hace, han venido guionistas, directores, gente de teatro. Y hay algo que siempre coincidimos en un momento de las charlas, que es que está relacionado con el trabajo y con tener más de un guionista para algunas cosas. O sea, porque acá el problema que hay a veces es que los directores argentinos, en vez de realizar su película o su ópera prima, cometen el error de ser sus propios guionistas, porque ellos supuestamente, y hago comillas, entienden mejor que nadie su película y demás. Entonces los guiones caen en manos equivocadas, digamos. No hay laburo. El guionista es un tipo, imagino, qué sé yo, pienso en Carolina Aguirre, que la nombro porque lo conocen. Gente que está todo el día laburando. ¿Entendés? Y que cuanto... Y pienso yo que si laburasen con más gente y volvemos a esa idea del no, esto no está bueno y es exigirse... Es como, bueno, vos con Rothstein. ¡Claro! O sea, yo el Rothstein otro día... Es un guionista profesional. Yo empecé a escribir Eléctrica, ahora la 2, y el otro día me junté después de mucho tiempo con Rothstein y me bochó el 70% de las cosas. Bueno, que decías de la proporción... Y yo le dije, espectacular. Porque como un psicólogo te dice, no, basta de la boludez de que tus papás no te querían. Basta, flaco. ¿Entendés? Otra que Gabriel... Pasternak. Y te uno todo. Pero me parece fundamental, ¿entendés? El laburo. ¿Cómo te ves haciendo una tira? Viene mañana Suar y te dice, bueno, escribí, la haces. Pero te sentís capaz de decir, bueno, dale, la hacemos. Todos los días escribiendo. Todos los días. De escribir, pensé de actuar. ¿Qué me estás ofreciendo, banchero? No, bueno, y Ahí Están Guapas, por ejemplo. Y Ahí Están Guapas, claro. ¿Qué te parece que sos mejor, escribiendo, dirigiendo, actuando? No pienso que sea un buen director para nada, no soy un director. Soy una persona que tengo ganas de hacer cosas, las trato de producir lo mejor posible y lo más barato posible para que salgan. Es un buen productor. Y claro. Que salga todo barato es un buen y productor. Y en ese afán... dirijo, pero no me considero un director, ni mucho menos. No, me gusta, no sé qué, cada vez estoy más vago, no me gusta tampoco escribir todo el guión, hasta la letra final. Me gusta llevar adelante cosas y tengo, cuando me caliento con una idea, digo, esto vale la pena y la hago, pero confío mucho en la idea madre, o sea, en lo más importante, ¿viste? En el núcleo de una idea que te caliente en hacerla, ¿no? Pero sí, si me llamasen para escribir en televisión, lo trataría de hacer. Mi madre ha escrito en televisión y mi vieja hizo y creó Cosecharás tu siembra y Más allá del horizonte. María Victoria Menis. Y yo viví con mi vieja y crecí con una madre que estaba todo el día tomando y escribiendo hasta tomando... ¿Cómo que toman las chicas esa cosa tan simpática? No, Drambuie, no sé. Drambuie, qué sé yo, como mierda se dice. Eso. De claro. Mi vieja nos levantaban por ahí al colegio y eran las 5 de la mañana hasta escribir. O sea, crecí con ese modelo de laburo. Por eso trato de laburar tanto, digamos, porque mi vieja estaba laburando todo el día y dirigía exteriores en Areco, o sea que escribía de noche, se iba a la madrugada. ¿La conociste a Grecia Colmenares? No la conocí. Pero me calentaba un toque Luisa Culioc, si te sirve de dato. Sí, lo usa Julio. Creo que igual es lesbiana, con todo respeto, ¿no? Creo que era un lesbiana. Saludo a la comunidad LGBT. Sí, el otro día alguien me dijo LGBT, pensé que era un nuevo modelo de LIG. Nosotros, el otro día en asado. Claro. Me LGBT, me dijiste, ¿qué es eso? ¿Qué es un modelo? El iPhone nuevo. Sí, o sea, sí. El 4, lo que viene después del 4. ¿Por qué no se busca un nombre más simple, boludo? No, antes era gay lesbiana, ahora le van sumando LGBT. No, pero hay un límite, boludo. Bueno, lesbianas son cada vez más. Es cierto que se va abriendo cada vez más. Bueno, perdón, Facebook puso 54 tipos de sexualidad. Eso igual. Sí, el más raro. Estamos en me quiero poner uno. ¿Sabes que ni los vi? Pero sí, hay tipo. Existe traba. Vikingo. ¿Dice traba? Existe traba. ¿Va a poner traba? Sí. Voy a poner traba. Yo también pensé, poner irónicamente traba. Pero mirá lo que llegamos, que es el consumo irónico del género. Me parece me voy a poner en serio, me parece pésimo que hagamos irónico. Si gente travestis se quieren poner traba, me parece perfecto, pero sí. Por supuesto. Me gusta, hablando en serio, es muy importante para la persona poder definir su identidad lo más. Si una persona se identifica como tal, debería poder hacerlo en todos lados. DNI, Facebook, en Gordo Podcast, en todos lados. En traba, en el DNI puede ser traba, vos decís. No, por ahora no, pero. O sea, no puede realmente, pero para mí. Por ejemplo, hace muchos años hubo una publicidad en la época del reality show El Bar. ¿Dónde? Yo fui al bar. Muy lindo. Vos fuiste, imagino, en el bar. Con un goma ahí. Yo me lo imagino participando en el bar. Como un goma. Sí. Fui como un goma con un amigo. Me pedí un remis que me esperó la salida del bar. Qué lindo. Mientras nos tomábamos tres tragos y volvimos. Claro. Te imagino diciendo, el que debe abandonar el bar es Mateo. Jugué al golf atrás, cuando estaban haciendo una cancha de mini golf. De mini golf. Con el pibe este Eduardo, era. Me vuelvo loco con Eduardo. Eduardo Nocera decía todo el tiempo, y nunca me voy a olvidar: man, estamos en vivo, lo tenemos que aprovechar. Trataba de construir. Entendió todo. Era, ¿entendió? Armó ficción al reality. Vivía televisión. Polarizó el reality. Creo que era la cumbre y los nuevos. No sé de qué trabaja, habría que preguntarle a alguna persona. Sacó un libro ahora. ¿Sacó un libro de qué? De, no sé, las batallas de las invasiones inglesas. Lo banco, lo banco. Jugué al minigolf en cámara. ¿En serio? En Sky Televisión. El bar tenía el 24 horas en Sky Televisión. Así como había armado, tenía DirecTV 24 horas. El bar en Sky Televisión. Sky, boludo. Sky. Pero iba a decir algo del bar y me olvidé que era que... Ay, me olvidé. Consumía, no, reality no consumís. Es un género del que no hemos hablado acá tanto. Sí, pero consumía. No, amo los reality. Creo que mi reality preferido fue Expedición Robinson. Sí. El primero. El de Piki. Sí. ¡Dale, Adrián, carajo! ¡Gánalo vos! Sí. No le creo nada. Épico. No le creo. Épico. Un momento de televisión increíble. Grandes momentos televisivos. Sí. Para mí está totalmente llenado. Te llamas Carlos. ¿Importa? Ahí está. Llegué. Eso era lo que iba a hacer. En el bar hubo un banchero. En el bar hubo el famoso Te llamás Carlos. ¿Que quién se lo dice eso? Eduardo Celeste. Celeste Montanari. Y hubo un bueno, muchas gracias. Fuerte abrazo. Te escuchan. Y hubo una. Los de. Probablemente. Y hubo una publicidad de teléfonos o algo que emulaba esa frase, que estaban en un colectivo, en un. Y había un travesti hablando por teléfono o algo así, y había un chiste que era Te llamás Carlos. Hoy no estaría ese chiste. Hoy no, aparte, la escena es esta. Que están diciendo, está Celeste muy confundida por todo lo que está pasando, y dice, no sé ni cómo me llamo. Silencio. Sí, te llamás Carlos. Dice Eduardo. Es muy bueno. Basta de condenar el buen timing. Basta de... No, pero es que el tipo era un humorista. Era un humorista. Estamos haciendo apología. Basta de la presión política, de que no se puede hacer chiste. Basta de la mentira de la razón. Si no, no te puedes reír de nada. Se puede hacer chiste de todo, totalmente. El problema, el otro día, otra cosa que hablábamos. ¿Cuál es el problema? Hablábamos una charla eterna sobre por qué el late night acá no podría funcionar. Cultura, años en Estados Unidos. Es un tema muy interesante, ¿no? Donde decimos... Porque todos quieren hacerlo. Todos quieren un late night, todos tienen una idea, todos serían... Late Night acá, perdón. No, bueno, está bien, pero es un tipo de Late Night. ¿Estamos totalmente de acuerdo? No existe ese Late Night. Lo que estamos hablando es Fallo. No hay Fallo. El único que le salió fue Pettinato. Pettinato intentó dos veces y no le salió. Pettinato tiene un problema, que es que él... Se piensa que es David Letterman. Claro. Y no es. La primera vez para mí, en Duro de Acostar, la primera vez, sí le salió. En Telefe. No me acuerdo dónde lo daban, pero la época Pettinato Gillespie. No, el problema es que se afanó todo, pero lo entendí. Para mí el problema es que Pettinato... no lo traduce al castellano. O sea, habla claro, castellano. Copia, clona. Él hizo el clona, lo clona. Hacía el top 10. Tenía el top 5, el top 10. No importan las secciones, porque caiga quien caiga, este año hizo lo de Kimmel con lo de los tweets y los celebrities. El top 5 también lo hace. El top 5. Te quiero decir, ¿por qué? Uno puede pensar que no funciona porque hay una cultura que es irrefutable ese pensamiento. Hay una cultura de 40, 50 años de Late Night en Estados Unidos que acá no existe. ¿De acuerdo? No existe. Pero de vuelta volvemos al mismo problema. No hay guionistas, boludo. O hay guionistas, pero no se toman el laburo. Porque una actriz amiga, Marina Velati, no sé si la conocen, capa, que está en Insolada, sí, en Twitter, y ahora estrena Insolada, la película. Sí, muchas gracias por Insolada. Bueno, sí, muy bueno. Y me contó que estuvo en New York y fue a ver la grabación. ¿Es algo de Gustavo Velati? No, creo que no, no. Fue a ver, no, a Jimmy Fallon. ¿Ustedes sabían que Jimmy Fallon, por ejemplo, que tiene programa diario, todos los días a la tarde... Hace el rehearsal. Claro. El ensayo y hace el ensayo, menos la entrevista. Saturday Night Live es lo mismo, ensayo. Exactamente, hacen final. Todo. Y Jimmy Fallon agarró, se puso a hablar con ella, le dijo, de Argentina, qué bizarro, cómo llegaste. Y le dijo, te pido por favor que te rías de lo que realmente te causa gracia. Y lo que no, no. De vuelta, volvemos a la idea de no me vendas mierda. Si no va, no va. No me ofendo si no te reís. ¿Vos te pensás que acá hay ese laburo? Acá, como dijo un invitado el otro día al taller que hacía, acá la agenda te la marca famosos berretas que tenés que... Ese es el temario y ahí ya bajaste. Sí. Ese es el problema. El otro día bueno, Conan, otro gran exponente del Late Night histórico, ahora tiene un programa que ya está medio venido menos porque está medio grande y ya dejó de ser ese... Porque cuando Conan empezó era como el pendejo irreverente. Ah, estamos hablando de un tipo que escribía Los Simpsons en el 90. Sí, sí. Hizo el episodio de Monorriel. Sí. Que para mí es uno de los mejores genio episodios. Absoluto. Me vuelvo loco. El Monorriel lo escribió Conan O'Brien. A la grande le puse Cuca. O sea, paremos ahí. Sacó un episodio un día que diciendo, bueno, este episodio está grabado. Les vamos a mostrar el detrás de cámara de nuestro rehearsal, o sea, de nuestro ensayo diario, todos los sketches que no metimos al aire, porque nos pareció que era una cagada. Y vos ves como estos tipos están vestidos de jogging, viste, tomando un café, haciendo el ensayo, y hacen chistes o tienen sketches escritos que son una cagada, y se empiezan a cagar de risa diciendo... ¿Quién carajo escribió esto? Sí, sí. ¿Cómo mierda pongo esto al aire? No, y una capacidad... Es un show de eso... Que te morís de risa de verlo. Y acá, ¿sabes qué pasa, Santi? Que hay actores conocidos. Si yo agarro a un actor conocido, a Charry, y le digo, che, Charry, vamos a, no sé, lo agarro a, que ahora estoy pensando en él para una cosa eléctrica, lo agarro a Iván Noble, y me cago de risa. Le digo, Iván, te haces el de barrio, boludo, robaste con lo de Avanti Moroche, y sos más palermitano que la concha de tu madre. Se lo digo como amigo, se lo digo jodiendo. Le reconozco que él tiene su trip con la música, está perfecto, me puede gustar más o menos. Pero si vos no tenés la capacidad de reír de vos mismo, estás pero totalmente muerto en vida. Y acá lo que pasa es que es verdad esto, que había actores que te dicen, no, esto no lo puedo hacer, porque la gente está esperando esto de mí. Claro, tengo una imagen. Tengo una imagen. Una reputación. Vos ves, en Estados Unidos, los late night, los tipos se destruyen. Sí. Y elevan, se elevan desde la destrucción. Hacen cualquier cosa. Dije que no iba a hablar y estoy hablando un montón. No, pero está perfecto. No, sí. Hay que ver igual... En un punto yo entiendo a la gente acá. Y a mí me gusta, quiero decir que lo banco Iván Noble, porque capaz que, no, capaz que quedó que no, sí, lo rebanco. Porque quiero que venga eléctrica. No, porque quiero que venga eléctrica y porque lo rebanco de Iván verdad. Noble, para mí, viste muy bien los shorts de Jean. Sí. ¿No? Ah, datazo. ¿No? Datazo. Che, ¿y Ojotas usa? Debería usar para mí, no, bueno. No, lo banco a muerte a Iván Noble. Yo entiendo cuando, porque también en un punto no hay que ser... digamos, estar en contra de los que dicen eso, porque yo entiendo que de pronto el público de Estados Unidos banca mucho más a los que se ríen de sí mismos sí. que acá. Es decir, los que acá te dicen, no, pero el público espera de mí algo, tienen razón por ahí. O sea, el público espera otra cosa. Claro. Acá también hay que ver, el público. Pero el público, como que está, a ver, de a poco se está acostumbrando al estilo del humor americano. A ver, el stand-up. El stand-up en Estados Unidos está hace 50 años, es furor. Y acá como que hay una moda, no, hace, los una moda 15 años. Hace 10 años, ponele, stand-up. Sí. Ponele 10. Y que todavía no está respetada. Sin ningunear a los que lo hacen hace un montón de tiempo, para pero nada. Estamos hablando de que es relativamente masivo. Aparte, pará, hablemos la verdad. ¿Cuántos shows de stand-up hay? ¿Y cuánta gente famosa de stand-up hay? Hay 3 personas que son famosas por hacer stand-up. Sí, 10. Bueno, no soy tanto de famosos. Sí, sí, de, sí. De que yo te diga... Específicamente conocidos por hacer de esto. Que yo vaya a la oficina y diga, che, voy a ver a tal show de stand-up y digan, sí, sé quién es. Sí, claro. Vos, hay 38 teatros que hacen shows de stand-up improvisados. Totalmente. Ahora, son actores que no conocen a nadie, pero está perfecto. Puede ser geniales. A mí me encanta la improvisación de stand-up, he ido a ver mil cosas. Ahora, esto está naciendo ahora de a poquito. Pensamos que quizás dentro de un tiempo va a haber más chances para el late night con, o cosas improvisadas como con actores de stand-up. ¿O el stand-up va a llevar a ser con más me parece que hoy un late night, nosotros con Momento con Liniers, que lo hicimos hace tres años y pico, no era un late night porque era grabado, vamos a empezar por ahí, pero... todos con ellos grabados. Sí, pero me parece que... No, me parece que se puede hacer, pero no se lo pidas a América 2. Claro. Si no estás cometiendo un error. Un late night puede aparecer y existe en internet, como ustedes hacen un podcast, puede aparecer en cualquier momento. El late cast. Haber, claro. Lindo, es lindo eso. Puede aparecer, y está, no, yo pienso que sí, pero bueno, tiene que ver con una cultura de años y demás, ¿no? El stand-up es maravilloso, pero no logro que un stand-upero argentino me guste. Mira, a mí Sangiao me gusta, mira, es Fernando Sangiao me simpatiza. ¿Un pibe que se llama Mella? ¿Rodrigo Mella puede ser? No, no, bueno. Sí, Mella, ya sé. ¿Mariano Mella? No, Mella llama Mella, no un chico algo Mella. Bueno. Rependejo. Sí, ese muy es bueno. El único que vi que me hizo cagar. Sí, es muy bueno. Pero me hizo cagar de risa. No, a mí yo vi a, por ejemplo, hay dos personas, vi a Campa, sí. Ahí me hizo reír mucho Campa, me pareció muy bueno. Y hay uno que se llama Juan Barraza y también me hizo reír mucho. Me parece que no hay. Yo vi, por ejemplo, a ver, Damián Dreisig, por ejemplo, sí. Yo he visto un stand-up de Damián Dreisig, sí. Y era muy bueno. Es muy gracioso. Damián es un genio. Lo que pasa es que, bueno, no es un stand-up, pero claro. Mucho más que eso. Pero yo lo vi en un stand-up en un festival de teatro hace 10 años. No hay que exigir más que pasarla bien. O sea, eso es la base de cualquier cosa que veas. La pasé bien. Después, si tomó referencias, no tomó referencias, no. Pero que quiero agarrarme brevemente de eso, de pasarla bien y pasarla mal. ¿Cómo te ves haciendo un dramón mañana, escribiendo un drama, tipo una película o una serie dramática? Porque vos decís, bueno, ok, agarro... El humor es mi manera de no matarme. Pero decís, bueno, tenés ganas de golpe de decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, creo que me tomen en serio. Sí, sí, okay, claro. Soy un comediante, pero voy a marcar una línea acá y voy a escribir un dramón. Me costaría mucho porque las referencias que tengo de dramas son como muy buenas, viste, de las cosas que uno va viendo y uno es muy autoexigente, viste, es el primero que se castiga con lo que hace, y construir algo realmente bueno. Y aparte, ¿para qué? Porque yo por ejemplo, yo no hago nada si no sé que no lo voy a hacer. Yo no me voy a poner a escribir, tengo cualquier cosa, Breaking Bad argentino, y te voy a decir, boludo, no sabes la carpeta que tengo, man, ya carpeta ya va para abajo, ¿viste? Mira, no sabes lo que tengo, una muy buena serie, no sobre el drama que viene, claro, no, sobre unos, algo que no haya hecho ya Polka, que Polka te barrió los médicos, un los unitario, claro, tengo sobre, no, en terapia tampoco, bueno, yo escribí, sería un ladrón si diría eso, yo trabajé y colaboré durante 8 capítulos en Locas de Amor, que fue un drama, para Polka, si querés, es un drama. Y la experiencia fue muy compleja. Yo respeto mucho a la gente que hace del día a día del guión un laburo. Primero porque tengo el ejemplo de mi vieja y después porque sé que implica un laburo muy fuerte. Pero yo no escribiría, no me saldría hoy a escribir un drama porque sé que no es lo que hoy me motiva. A mí me motiva, me encanta ver drama, pero me motiva más hacer comedia y producirla y tratar de hacerla. Pero no me voy a poner a escribir algo genial, ponerle que lo logro hacer. Para después decir, dale, por favor. No, aparte es algo, igual es algo que tiene que surgir, ¿no? No, sí. Es que vas a, no es algo que vos un día te despertés y dices, hermano, ya está, la comedia ya fue, voy a escribir un drama. Ay, sí, es que algo que luego tenés que sentir. Canalizás como tus demonios escribiendo. Sí. Decís, bueno, voy a escribir un drama, pero una comedia dramática, sí. Una comedia negra. Una comedia negra, sí. En la adolescencia, sobre mis experiencias, sí, en la secundaria. Pero claro. Y escribir sobre todo lo que te pasó y lo canalizás en un guión y quizás te ayuda a despegarte. Lo que pasa es que... No, bueno, pero escúchame, Eléctrica tiene... ¿De qué? No entendí, ¿de qué tiene? Tiene de... Repetí lo, o sea, que dijiste, no entendí. Es una comedia, sí, pero tiene cosas, digo, tristes. El maltrato, sí. Claro, claro. Digamos, hay como una patina patética. Hay mucha seguridad. Mucho patatismo. Sí, sí. Digamos, con el personaje de, ¿cómo se llama? La chica. De Analía. Mi papá está internado. Sí. Genial. Tipo, o sea, por supuesto que es una comedia, pero está basada en cosas de la vida real que son tristes. Sí, son cosas que yo no me reiría en el día a día. Si viene una amiga y me comenta, iría a renunciar. Claro, tal cual. Además, sos un maltratador serial. Sí. Sos un forro. Sí, sí, sí, total, total. Vos me dijiste eso cuando te lo pasé, como que no lo banqué al personaje. Forro. Dijo, bueno, entonces funcionó. No, pero a veces, por ejemplo, me pasa que mi viejo me dice, boludo, estoy leyendo tus tweets y estás muy deprimido. Es verdad eso, pará. Sí. A veces tiraste ese morreo. Sí, y sería un error. A ver, yo no soy nada, ¿entendés? Yo que... ¿A qué público me debo? No tengo público. O sea, el tweet es una cosa como más... Bueno, no sé, hoy me levanté así... Pero ahí aparte quizá... el número de los que te siguen en definitiva no significa absolutamente nada, porque además hay un montón de razones distintas por las que escuchate te esta, Banchero. Un día agarré y dije, hace un año, era muy pelotudo, evidentemente, y tenía mucho tiempo libre. Dije, che, voy a almorzar. Invito a alguien a almorzar. Mirá qué forro. Y tú dije, invito a alguien a almorzar. Corte. Estuve 15 minutos en las Heras y Escalabrín Ortiz, no vino nadie. Así que, digo, más triste que eso. Porque ¿quién me obligó a hacer esa imbecilidad? Nadie. Mi propio... Te invito a alguien a almorzar. Mi propio, el que viene. Estoy en tal lado. Yo lo que quiero demostrar, yo lo que quise ver en ese momento es: no importa nada. Claro. Si yo en este momento tuiteo, hoy lo pensé. Antes venía. Vengan a tomar whisky. No, ¿sabés qué? Podemos hacer la prueba en otro podcast, porque no sé si ya hay tiempo. ¿Puedo tuitear ahora? Me estoy por tirar un tiro. De verdad, no estoy jodiendo. ¿Vos te pensás que va a venir alguien? Te lo digo de verdad. ¿Vos va a venir alguien? No hay ni nadie, boludo. Nadie va a venir. Nadie. Bueno, no, bueno, tu novia. Mi mujer no tiene Twitter, o sea que el tiro ya me lo puse. Yo vendría. Nosotros no. Te puedo, acá, ¿querés hacer la prueba? Nos quedan 3 minutos. Te tuiteo. Editalo, boludo. Te pongo, me estoy por tirar un tiro. De verdad. Nada tiene sentido. Me tiro del balcón. Nadie. Además, en Twitter, lo que pasa es que, claro, lo pones en Twitter. Sí, es lo mismo decir tengo SIDA que mi papá me prestó el BM. Es lo mismo. Poné en Twitter tengo SIDA. No, a ver qué pasa. ¿Qué armás un giro? No, porque... Vos armás un giro. No, porque primero no, y segundo porque ya lo he puesto. Pánico. No, te van a fabiar, boludo, porque a la gente le gusta que tenga SIDA. O sea, eso es internet. Internet no es nada. A nadie le importa a la gente. Internet se resume que la gente le gusta que tenga SIDA, es así. No, y Twitter sobre todo, que es un show, vos lo entendés, es un show paralelo. Es así. No tiene nada que ver. Todo lo que se pone Twitter es jodéis para buscar atención y buscar el favor, buscar el tweet, para googlear. Estás queriendo que... Nada es en serio, nada. Yo tengo re claro que tengo un error. Y vos para pedir guita. Y para pedir plata, que no quiero pedir nada más, nunca más. Me harté de pedir, pero hace rato que me harté de pedir. Pero, no, yo tengo esa idea de internet y de Twitter y demás, que no. Yo tengo un error. Y admiro a la gente que no lo tiene esto. Por ejemplo, para mí Diego no lo tiene. Diego de nosotros tres. Sí, pantalones. Diego papi. Para mí. Son patichos. Para mí, por ejemplo, Ojotitas Papi no tiene este problema. ¿Qué es? Otros, muy la torre. Muy la... Por ejemplo, yo quiero que me quieran, boludo. Es un problema muy grave. Pero todos tenemos ese problema. Yo no quiero que me quieran. ¿Viste? No, pará. Pará, brindo con Diego Papi. Para mí Diego no quiere que lo quiera. Él dice que para él yo no quiero que me quieran. ¿Vos estás desesperado porque te quieran? Yo quiero que me quieran. Obvio que estás desesperado porque te quieran. Yo pienso igual. Yo también. Yo quiero que me quieran. Para mí vos no. Pero acabas de decir que no quieres que te quieran. Hablemos de a una, por favor. Él lo dijo para tratando de interpretarlo a él, que él pensaba que yo no quiero que me quieran. ¿Vos querés que te quieran? Sí. Yo quiero que me quieran, pero no haría cualquier cosa porque me quieran. No, bueno. Estoy de acuerdo con él, pero yo de verdad pensé por un segundo que a él le chupó un huevo que lo quieran. No le chupó un huevo que lo quieran. No me chupan huevo, pero qué sé yo, no puede, hay cosas que no puedo evitar. Chicos, a ver, partamos de la base. La forma que es una pelotudez atómica lo que voy a decir, pero... Gordo podcast. De lo que la gente que tuitea como nosotros, tuiteamos para que nos den atención. Para que alguien nos favee, nos dé un retweet, nos diga que se rió, no nos responda. Porque no buscamos la aprobación de la gente en un punto psicológico interno nuestro. Somos boludazos que estamos buscando todo el tiempo la aprobación de alguien. Bueno, acá estamos haciendo filosofía y sociología de la red social, en realidad. Claro, no, pero bueno, una cosa tuitera. Pero nosotros lo estamos llevando porque nosotros somos gente que tiene... A ver, es una otra pelotudez. no somos twistar, lo que sea, pero vos sí sos un twistar, ustedes dos son twistar. Es twistar. La peor palabra que le puede decir una en persona la, es en twistar. La vida, vos sos twistar. Totalmente. No, eso es, no es nada eso, porque pero no es nada. Porque uno ha estudiado. No, o sea, no le des más motivo para pegarse un tiro, por favor. No saltes por el balcón, Menis, por favor. No, me parece que yo creo que cuando, por ejemplo, ¿por qué terminé el sitio Lloro de Felicidad? Porque el tweet le estaba ganando al contenido. Era así de simple, o sea, yo quiero hacer contenido. Claro. Y hoy por hoy para mí Twitter es lo que a mí me, o sea, yo lo digo, si yo los seguidores que tengo no me sirven para tratar de hacer un, aunque sea tres capítulos de la serie, claro, me meto en el culo la es cuenta. Es que yo en realidad, bueno... ¿Qué carajo me importa? Yo te conocí primero igual coincido y me encanta que te abras y digas eso y coincido con eso que... Sí, te conocí primero por Twitter en realidad. Claro. Yo, No es que tipo del sitio llegué al revés. Claro. Igual yo es como que hago el camino inverso. Tal vez hay gente que se queda solamente con los tweets, que te invitas a almorzar y demás. Pero yo estoy contento de haber visto en mirá, Twitter que hacías algo más. Esto Louis C.K. te lo dice en una entrevista, creo que le hace Letterman, que la habrán visto. Creo que es Letterman que le dice, ¿Por qué agarramos el teléfono? ¿Por qué no aguantamos nuestra existencia, boludo? No aguantamos nuestra existencia. Necesitamos distraernos. O sea, estoy mal porque me pasa algo. Prefiero agarrar el teléfono y abrir... La tolerancia cero al aburrimiento. No está la al aburrimiento y en un nivel más profundo a no poder conectar con el vacío que es la vida, boludo. Que es so what, boludo. ¿A qué carajo venimos? ¿Qué va a quedar de toda esta puta mierda? No va a quedar... Nada, me boludo. Esto grabado. Me siento re solo, grabado. Subo una foto de una hamburguesa de Instagram, tengo 20 personas que me ponen like. Y digo, mirá, 20 personas les gustaron mi foto. Ya está. Pero te puedo decir algo, Santiago, por tu propio bien, y creo que sos una persona grande, ya lo sabés. Si vos vas a depender de que 20 personas te quieran a vos por tu hamburguesa, estás frito. Vos tenés que tener una novia, que te quiera, que te cuide. Estoy de acuerdo con vos. Tenés que coger. Y se terminó el asunto. Cada uno tiene... Y después, pero bueno, nadie le tiene que enseñar nada a nadie. Igual para mí, y volviendo al tema de los géneros de Facebook... Si lo que vos querés era escogerte una hamburguesa, yo creo que a Santiago no te lo vas a jugar. No, claro. Más que la comida conmigo es un punto fuerte. Por supuesto. En pero mi bueno. Me mucho comida. Fíjate, son todos temas relacionados. Internet, el vacío existencial, vamos hacia las redes sociales. Por algo, para mí, por algo hacemos lo que hacemos, porque nos gusta o sea, necesitamos la aprobación de puede la gente, ser. De los extraños, de lo que sea. Porque nos, no sé, tenemos un bajón adentro que nos dice, bueno, quiero que alguien me diga eso, es que soy gracioso. A mí me encanta que tire un tweet y que la gente se ría. O mira, Fabio, lo reté porque ¿sabes cuál? Igual, ojo, si ponen jajaja, ja, ja, no se rieron. No, totalmente. Pero es como hay que tiene que ser mayúscula todo. Claro. Yo ahora te quiero enfatizar que me reí, lo pongo mayúscula. Yo creo que Twitter tiene que tener, y con esto cierro mi idea sobre Twitter, debería tener dos funciones. Para distribuir el contenido que vos haces y para coger. No debería tener muchas más funciones. Pero tengo una pregunta casi filosófica. ¿Qué haces en Twitter? ¿Yo qué hago? Ahora, en este momento igual vos casi exclusivamente estás tuiteando sí, sobre... muy aburrido, sobre claro. Eléctrica. Yo hago eso. Estás muy enfocado en eso. Otras cosas. Sí, pero pará. Convengamos que hace un rato Mateo le dijo Twitter a él directamente. Sí, un insulto. Te puteo. Pero hoy estás... Más que nada concentrado en lo que decías recién. Recién dijiste, si a mí Twitter no me sirve para algo más profundo o para un fin más... No sé si un objetivo. Concreto, no me interesa. No. Y hoy estás más enfocado en eso. Por eso seguís en Twitter. En algún momento dijiste, bueno, me voy a la mierda. He pasado un mes sin Twitter porque realmente me parece que te hace en algún punto te hace mal. Porque, por ejemplo, nunca fui un gran lector, pero sí leía. Y leía bastante más de lo que leo ahora. Y eso me afecta mucho, man, ¿entendés? No, me pone muy triste a mí mismo no leer. Tengo padres que leen, y mucho, y me han siempre tratado de leer. Libros, estamos hablando de libros. Sí, claro, Twitter. No, boludo. No, porque es verdad eso, hablamos otra vez. Sí. Y a mí me pasa también, yo leo mucho menos libros desde que tengo Twitter. Vos es impresionante, vos te he escuchado charlar sobre libros, y lo primero que pensás es que vos no sabés ni leer, de acuerdo a tu proporción tuitera, digamos. Pero lees un montón. Yo leía leía muchísimo, claro. Y leo mucho menos desde que tengo Twitter. Yo, te soy sincero. Vos, con tu perfil de Twitter, de tuitero, de los chistes que tirás, todas esas cosas, sí. Si yo no te conociera como persona, como tu amigo que soy, que te conozco muchísimo, no sabría o no me imaginaría jamás que sos un tipo tan culto como sos. Mira. Bueno, pero eso, ¿sabes por qué pasa? ¿Por qué? Cuéntame yo. Porque me parece muy goma estar bragueando de cultura. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo sí creería que Diego es un tipo que ha leído? porque la persona que lee respeta las tildes, los signos de puntuación y la coherencia en el texto, y además sos periodista. No, bueno, además, eso sí, pero... Yo, mira, vos a... Parezco Mirta, porque cada vez que estoy contigo digo lo mismo, pero lo voy a volver a decir para que quede grabado. Diego, te puede gustar o no, caer pésimo, ¿no? Entiendo, entiendo que caiga pésimo, lo recontra entiendo. Pero yo no eso... Trato porque van a millones. Pero por lo menos, pon en el Twitter, me es llamo Diego Papik, boludo. O sea, digo, me parece un mínimo detalle. No es el cosito de la pizza. Después no importa tanto Twitter, qué sé yo, importa más, me parece que importa más otra cosa. Los que me conocen me quieren. No, no, gracias. En tu defensa. Quiero proponer un brindis por el ser que no es Twitter, agradecer a nuestro invitado, que va a tomar un sorbo de Vicky. Me emborracharon, no sé si me quieren hacer el amor. Bueno, en un ratito te vamos a enfrentar. Muchas gracias por haber venido. Gracias, no, la pasé, la verdad, pasé muy bien. Y no puedo creer que hagan esto de manera tan fluida, porque realmente pasó súper rápido y muy lindo. Te salió muy bien. De verdad, lo digo. No te tenía eso, es un gran entrevistado. Nos entrevistó. Sacaste nuestros demonios, además. Sí. Yo revelé cosas que no ni a mi psicólogo. Lo de la adolescencia lo acotamos porque tiene una duración el podcast. Pero tienen tema ahí para... Bueno, salud. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo... La próxima semana. Cállate, Diego. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand.